quisiera para aliviar el tormento y el pesar que me devora. Es preciso diariamente vivir en la borrachera. Mi viejita, ¿no?